firmeza de mis manos. Yo pueda ver las lecciones del camino, que sepa honrar el propósito de todas las cosas. Ayúdame.